como decíamos, durante toda esta semana vamos a ir hablando con los diferentes colectivos que forman parte de la Mesa de la Solidaridad para conocer precisamente ese trabajo desarrollado durante los últimos 20 años en distintas localizaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, en el día de hoy vamos a quedarnos con Mari Carmen López, que es portavoz doble, porque le ha tocado hablar, por un lado, de la Acción Internacional de Cáritas y además también del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Ambos colectivos están integrados en la Mesa de la Solidaridad y, bueno, pues nosotros queremos conocer un poco desde cuándo, el trabajo que han desarrollado desde sus inicios y también el proyecto que ha sido respaldado este año con esas cuantías económicas que nos comentaba anteriormente la responsable municipal. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Por partida doble. Eso te iba a decir, portavoz doble, ¿no?, en este caso, porque vamos a hablar un poquillo de ambas cosas. Vamos a aprovechar nuestro encuentro, vamos a tener dos encuentros diferentes con la misma persona. Podemos hablar en esta ocasión con Mari Carmen López de manera doble porque ejerce como portavoz, no como responsable, pero sí como portavoz de los dos colectivos. Por un lado, CAPI, que es el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, que sí que es una ONG ubriqueña creada en su día y en la que, bueno, pues Mari Carmen López es la cabeza visible, que duda cabe, ¿no? Y luego está Cáritas Internacional, en Ubrique, el trabajo que se desempeña en Ubrique, pero destinado a lo que sería, bueno, pues la ayuda al tercer mundo por parte de Cáritas. Aquí comentábamos antes con la concejala que había que realizar esa matización, ¿no? Porque se podría confundir Cáritas con lo que es Cáritas en Ubrique, la acción de voluntariado, y no tiene nada que ver, exactamente. No tiene nada que ver. Y aquí Cáritas, por ejemplo, a nivel de Cáritas Confederal, de toda Cáritas española, cuando hablamos de cooperación, nosotros no hablamos nunca de cooperación internacional, sino hablamos de cooperación fraterna. Es decir, partimos de que somos hijos de un mismo padre y, como viene diciendo el Papa, viviendo en una casa común, que es el planeta Tierra. Entonces, y la forma de actuar la cooperación, incluso tanto CAPI como Cáritas, es de muy distintas formas. Nosotros, desde luego, desde Cáritas solamente hemos presentado en todo el recorrido que lleva en estos 20 años tres proyectos, nunca. Sin embargo, siempre nos hemos mantenido en la mesa porque creemos importante que hay que estar y que hay que dar también nuestra aportación como Cáritas. Y bueno, decir que la mesa nace por el empeño del pueblo saharaui y Cáritas de Ubrique en crearla, por aquello del 0,7%, después vino Doña Crisis, se cargó todas las teorías que había, pero en un principio era ese 0,7% que tenía que ir para proyectos internacionales. Y nosotros empezamos a luchar tras una visita al pueblo a Bojador, cuando Bojador se hermana con el ayuntamiento de Ubrique. Pues tuve la oportunidad también de estar en aquel momento, diríamos, histórico, y creímos importante apoyar que en Ubrique el 0,7% también fuera para proyectos internacionales, que no hemos quedado en el 0,03, me parece, pero bueno, tenemos la suerte que por lo menos algo se está pensando en la gente que le ha tocado nacer en otro punto del mundo, que lo mismo nos podría haber tocado cualquiera de nosotros y estaríamos más que jodidos. Claro que sí. Sí, eso también te iba a comentar, ¿no? El hecho de que desde que se constituyó la Mesa de la Solidaridad hace 20 años, no se utilizó el 0,7%, no nos explicaba la concejala, sino que se asignó una cantidad fija de 30.000 euros, que es la que se ha mantenido durante todos estos años. En un principio nos dijeron que se iría consiguiendo poco a poco, pero después vienen los malos momentos y entonces ahí se para. En un principio nos dijeron, bueno, vamos a empezar por esa cantidad, iremos poco a poco subiendo. De hecho, los primeros años, cuando llegábamos, decía, bueno, ¿y este año? Los primeros años nos peleábamos porque la cantidad subiera. Después ya nos hemos quedado agradeciendo que se mantenga. Es lo mismo. También es verdad que creamos unos estatutos, te estoy hablando, claro, del 2006, no, 2000, ¿qué año me he perdido? En el 96. Eso. En el 96 me parece que es cuando hicimos el hermanamiento de Ubrique con Bojador. Pues ahí hemos estado, hubo que hacer estatuto, ponernos de acuerdo las ONG, después por varias veces en la mesa nos hemos sentado y hemos ido cambiando algunos de los artículos que había dentro de los estatutos, porque lo que empezó como una cosa muy pequeña, en cierta forma, no es que haya crecido mucho, pero sí ha habido una permanencia, uh-huh. una constancia que eso había que irle dando forma, porque iban apareciendo, yo recuerdo en un momento determinado, a lo mejor una asociación de Bilbao, por ejemplo, que claro. puede presentarlo en Ubrique. Entonces claro. hubo que ir afinando, puliendo todo esto para conseguir, y de hecho uno de los artículos que hay es que hay que estar dada de alta dentro del registro municipal de asociaciones del pueblo para poder acceder. Entonces, verá, que esto es como todo, esto es un proceso en el que vas aprendiendo y vas dándole forma, y yo creo todavía que tendremos que darle mucha más a la mesa. Sí, es una de las características de la Mesa de la Solidaridad. Para ser miembro de pleno derecho, pues no solo basta con realizar proyectos de ayuda internacional al tercer mundo, sino que además también tiene que tener una vinculación con Ubrique, porque bueno, pues se trata de una aportación que hacen todos los ubriqueños, ¿no?, a través del propio ayuntamiento. De ahí el que se establezca eso, el que tiene que estar registrado como asociación en el municipio, y que tiene que ser además... Y tienen que desarrollar eso. Alguna acción en el ITE también, porque yo, mi idea de cómo entiendo la cooperación... A mí eso de que me parece, eso de que se hace, y es tirarme a lo mejor una piedra al tejado mío, al de las ONG, pero eso de que tú aparezcas puntualmente para pedir dinero y ya está, ¿no? Yo creo que esto tiene que ir asociado en dos direcciones. Una, la de está aquí constantemente sensibilizando y recordando, y allí ayudando. Estas dos alas para que esto vuele, para que el planeta encuentre el equilibrio, tendríamos que hacerlo a diario, De ahí que las ONG, yo creo que tendríamos que tener más compromiso en nuestro pueblo en concreto, de ir divulgando, de ir diciendo, de ir sensibilizando, que no es que otra vez viene la ONG a pedir dinero, no, mire usted, aquí el mundo sigue mal, y aquí hay que seguir recordando que yo, lo mismo que nací en Ubrique, podía haber nacido en Atalaya, en Perú, y mi historia hubiese sido totalmente distinta. Uh-huh. Otro de los aspectos... Bueno, no me quiero poner trágica, venga. Yo te reconduzco. Otro de los aspectos que también me interesa resaltar es lo que tú decías al principio, ¿no? Que en realidad, bueno, la Mesa de la Solidaridad nace en Ubrique al albor de esa petición nacional del 0,7%, un movimiento, ¿no?, que existió en aquel periodo y demás, pero también nace impulsada por personalidades ubriqueñas, por personas que durante toda su vida han estado trabajando en ayuda al tercer mundo, en zonas muy concretas además, y por personas, bueno, pues que un poco han liderado esa bandera y que se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, nos decía antes la responsable municipal, Isabel Mari Bazán, que son proyectos que están muy contrastados, a los que se hace un seguimiento riguroso y que se cumple con ese seguimiento a la hora de, bueno, pues saber que la aportación que se da del ayuntamiento va destinada a lo que se dice, ¿no? Y eso también forma parte, claro, eso es lo que te estaba diciendo, forma parte también de la confianza, ¿no?, que se depositan esas personas que se saben que en Ubrique trabajan desde hace mucho tiempo, ¿no?, en este marco, en este ámbito. Y bueno, pues eso también me gustaría a mí señalarlo, no sé si apropiadamente, sí, mira, o no, yo pero recuerdo que eso fue porque, como te decía antes, nosotros comenzamos cuando se hace, ¿verdad?, que asesorados por el ayuntamiento, que tiene su abogado, que entiende, pero aún así, en la medida de que vamos dando paso, tú vas percibiendo cosas, ¿no? Te vas dando cuenta de que las cosas tienen que ir de otra forma. Y yo recuerdo que como a los, no sé si serían 6 o 8 años, tuvimos que estar ahí dando caña para ver en manos de quién poníamos allí el dinero y en manos aquí quién le hacía el seguimiento al proyecto. Yo te lo digo porque he pisado mucho terreno ya de misión, ¿no? Entonces tú ves que no siempre, yo lo recuerdo, yo fui a un pueblo, a mí la primer choque que yo tuve es en Unión de la Selva, eso es una zona de selva central, y habían montado los suizos, bueno, ahí hablamos que los suizos, los alemanes, porque son ONG ya concretas, habían montado para recoger la cultura de los Ayaninka, bueno, todo, habían hecho un montaje tremendo, habían colocado imprenta, taller de cerámica, todo para recoger la historia. Claro, ellos tenían por el proyecto 5 o 6 meses, estuvieron 5 o 6 meses, aquello perfecto. Cuando ellos se fueron, y cuando yo llego allí, que ya se habían ido hacía 10 años, Es que saben llevar hasta las tuercas de las máquinas. ¿Por qué? Porque eso para un indígena es muy importante. Es como si recurrimos a las imágenes de aquellas películas, es como cuando vemos en las películas que llegan y le dan un espejito a los indios. Eso se sigue dando a otros niveles, ¿eh? Todavía. Siguen llegando las petroleras y no le van a dar un espejito, pero le van a decir, le vamos a dar a ustedes un techo de calamina. Quien tiene paja, algo como paja, que va techando y le dicen lo de las calaminas, como si a ti te dicen aquí, te voy a dar un chalet no sé dónde, ¿no? Y los engañan. Eso se sigue dando. Pues igual, nosotros los proyectos hay que ponerlo en manos de gente que tenemos toda la credibilidad. Si no, mira, que no es por maldad de la gente de allí, es porque no saben hacerlo de otra forma. Puesto que la vida, por lo menos en los lugares de la selva, la vida es el diario. Ellos no tienen nevera, ellos lo que cazan comen, lo que plantan y coge comen, lo cual quiere decir que yo no entiendo que mañana tenga que tener. Entonces, ¿para qué quiero ir unas maquinarias? Si este tornillo me puede servir a mí para poner algo en mi casa, bueno, pues ya vendrá otra cosa detrás, si yo vivo al día. No sé si se me entiende lo que hay detrás. Entonces yo creo que, por lo menos, tanto los proyectos, y cuando tú decías al principio, es que siempre estos proyectos están seguidos por personas y el trabajo en zonas muy concretas. Claro, porque, por ejemplo, yo, por regla general, opto por los lugares que conozco y por la gente que allí conozco, porque allí mismo yo no le voy a dar a mucha gente. Yo recuerdo que a la parroquia de Ubrique hace cosa de 20 años, o algo, de 15, 20 años, vino una persona a ofrecernos para que colaboráramos en un proyecto, y vino a decirme de un sitio que sabía de Perú, que eso es difícil porque Perú es muy grande, pero coincidió que era un sitio que yo visitaba, con una persona en concreta. Y yo le dije, pero si esa persona está metida en la cárcel hace poco porque se comió el dinero de un puerto que iban a hacer en el río. Entonces, pero eso, que hay que tener muchísimo cuidado. Y yo recuerdo cuando en la mesa discutimos en manos de quien dejábamos el dinero y cómo se le hacía el seguimiento. Claro. De ahí después aprendimos, como estamos en todos sitios ahora mismo, que las facturas que vienen, primero esas facturas prepago, que vienen antes de que, cuando vienen el proyecto, después esas facturas originales, que no se puedan presentar en otro lado, que vienen, que si hay que cambiar un proyecto, porque imagínate en Haití que íbamos a hacer no sé qué y ahora viene este mal tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer una subsanación de proyectos, es decir, que aquí no estamos jugando a las casitas. Lo quiero dejar muy claro porque parece después como que vamos tirando el dinero y no es así. Desde el ayuntamiento, desde la mesa, cada vez vamos perfilando más las ayudas y llevando más control. Y yo encima, la que habla, la susodicha, en los sitios donde tenemos los proyectos, por lo menos una vez al año los piso. Eso da mucha seguridad también, ¿no? El hecho de saber que hay una... Y yo te puedo traer fotos y decir, mira, esto es lo que hicimos hace 5 años, mira cómo está funcionando. Porque, por ejemplo, en el proyecto que tú me pedías de Cáritas, en el 2007, se construye el Club de Madre. Bueno, en ese Club de Madre, después hemos metido, a base de dinero de CAPI, un generador para luz, que tú vas viendo la evolución, que desde lo que empezó el taller a lo que es ahora, allí yo te puedo decir yo misma, a través de cuando pusimos el generador, a través de película, que allí no llega al cine, pues ya tú sabes, con un proyecto, un ordenador y el generador que nos podía dar luz, montamos y vimos películas 3 tardes relacionadas con la educación para que allí salieran cosas, habláramos y a la vez vieran cine. Por ejemplo, me acuerdo de una película, La fábrica de chocolate, y ahí se ve los niños, los distintos modelos de educación que han tenido esos padres, que es irreal en la selva, porque allí no hay niños caprichosos todavía, pero sí te sirve para hablar sobre educación y dónde podemos llegar. No sé. Sí. Lo nuestro, desde luego, suelen ser todos proyectos de continuidad. Ningún proyecto es llego, monto y me voy. No. Además, guiados por manos de personas, que incluso algunas de Ubrique, como sería en Kenia con Rocío, que entrevistaste y hace no sé cuánto tiempo. Sí, la hermana Rocío, sí. Muy gratificante la entrevista. pues el dinero que de Cáritas hemos conseguido para la, que son 5.000 euros este año, es para un hogar. Allí las niñas, bueno, ellas están en Kenia, en una zona donde son muchas tribus, y ahí las niñas pues desde pequeñitas suelen ser entregadas ya como en casorio a personas. Son niñas que, bueno, la transmisión del, ¿cómo es? Ah, no me sale. Sí, del VH, ah, sí, no sé qué, del SIDA, no me salía la palabra. Eso es donde los crímenes son continuos, donde la mujer no tiene ningún papel. Ahí lo que se intenta es por lo menos que cada año entren 25 niñas, que se les dé, no que se les cambie la vida, pero sí que se les dé una formación. Sabemos que en el fondo las culturas y los pueblos, son como son, claro, sobre todo los más atrasados, quien los fomenta, quien los forma, son las mujeres en el hogar. Y ahí hay que apostar por la mujer. Entonces, eso, desde que nosotros los proyectos, tanto CAPI como Cáritas, están en Kenia y están en Perú, en la selva peruana. No tenemos en otro sitio. Y además con un seguimiento mano a mano. Y además, y cuando con... hablamos de Cáritas, sí, no hablamos de Cáritas Jerez ni Cáritas Internacional, hablamos de Cáritas Ubrique. Eso, y lo importante... Y sin dinero, y quiero dejar esto claro, y sin dinero del dinero que la gente da para Ubrique, ¿eh? El dinero que de aquí sale es dinero de la mesa de la solidaridad. Y bueno, sí, te decía que lo importante también, liderado por gente de Ubrique, que conocemos todo y que sabemos cómo también trabajar, ¿no? Eso estaba hablándote, sí, los proyectos están en manos de Rocío, por ejemplo, estaríamos aquí en Kenia. Cuando hablamos de Perú, está la hermana Pilar Moreno, que también es de Ubrique, está hermana María Cervanda, que es muy conocida porque estuvo muchos años dedicada a la educación en Ubrique y dejó un buen recuerdo. Y después la zona de Perú tenemos a Curro, que también es muy conocido en Ubrique. Sí, sí, sí, sí. Es decir, que nuestros proyectos, ha habido proyectos concretos a través de becas de estudio para niños disminuidos, psíquicos y físicos, en una zona en Huancayo de Perú, muy próxima a esta zona de la selva y en la cual Curro hacía de mediador. Es decir, que aunque no esté desarrollando el proyecto, él pasa por allí por como mínimo una vez al año y ve qué está pasando. Claro que sí. Eso lo quiero dejar muy claro. Bueno, pues... Y después eso, que yo todos los años piso el terreno y encontrarnos con la alegría de que llegando a la Universidad de Nopoki, que es de indígena, de llegar allí y encontrarte, y no es por poner una universidad, sino porque a los nativos no llega el magisterio, no llega un maestro, y se está además rescatando, porque se llama también centro de investigación, todo lo que es la cultura amazónica, ¿no?, de las distintas tribus. Ya tenemos 18 tribus que forman Nopoki, ¿no? Y ahí encontrarte el Callejón del Norte en un mosaico puesto porque hemos colaborado, y en otro lado, en los servicios por fuera, el escudo de Ubrique, en ningún momento pone CAPI, ¿eh?, sino pone cosas de Ubrique. Y a mí aquello me pone muchísimo. Bueno, pues vamos a hablar de los proyectos, ¿no, Mari Carmen, si te parece? Venga, doble elegimos uno de los dos, ¿no? Vamos primero, si te parece, con Cáritas. Podemos, sí, esbozarlo. En primer lugar, Cáritas, la ayuda va a ir, Cáritas Internacional, la ayuda va a ir dirigida a... No. Dime. Bueno, es que existe Cáritas Parroquial, ¿sí?, Cáritas Regional, Español Internacional, y entonces pasaría por Cáritas Internacional. No, lo nuestro va de la mano de Cáritas Ubrique, sí, a un centro concreto de la selva. Cáritas Ubrique para ayuda internacional entonces, ¿no?, para decirlo bien. Sí, vale. Concretamente para Genaro Herrera y Kenia. Dos ayudas entonces, me ha dicho. Hemos tenido tres, una que está pendiente todavía de enviar, porque es de este año, pero las dos primeras, una es para un club de madre del que te hablaba, que está precioso, que cada día está mejor, que tú ves a las mujeres ya allí más limpitas, que notas que el trabajo continuo de tanto tiempo está hecho desde el 2007, es decir, que ya tiene unos añitos. En 2010 se compró, había un grupo de familia, de padres, que querían montar un aserradero. Tienes que ver que allí la mayor riqueza es la madera, y que la madera tenía que salir hasta Iquitos, vía río, vía Amazonas, y después partirla, hacer la viga, hacer la tabla. Volví al pueblo, cuando alguien quería construir algo valía el triple. Entonces lo que compramos, para lo que nos dio el dinero, la mesa de la solidaridad, fue para una máquina, para un aserradero, la cual está ahí funcionando. Y están viviendo, yo creo que son 5 familias en concreto. Uh-huh. Entonces, ha habido 3 proyectos a lo largo de estos 20 años, uno para Genaro Herrera en Perú y... 2 son en Genaro Herrera. Uh-huh. Y otro para Kenia, entonces. El de Kenia, que todavía ahora mismo están edificando, que por cierto, uniendo todo lo cubrí que pueda tener por ahí, el otro día me comentaba Manuel Agüera que su hijo Paco Gutiérrez, que está haciendo un viaje, que ustedes le habéis hecho un seguimiento, sí, ¿no? Sí. Pues va a pasar por ahí para saludar a Rocío. Ah, mira. Pues entonces, cuando esté en Kenia... Lo escucharemos. Eso mismo, le podéis preguntar cuando esté por Kenia. Kiseria está como unos 45 minutos de Kenia, según este el tráfico, en que yo he tardado casi 3 horas. Pero si está el tráfico bien, en 45 minutos estás en Kiseria. Entonces, él como va a pasar por Kenia... Creo que me decía la madre que iba a llegar a Rocío, que ya tenía la dirección y todo, así que él también puede ser portavoz del edificio, bueno, un edificio, la casa que están levantando y donde nosotros, desde Cáritas Parroquial, se van a poner lo que es la cocina, un frigorífico, vestir la cocina, que es lo, para lo que hemos pedido. Pedimos más, pero al final para poder poner platos, cucharas, mesas, sillas... Vamos, lo que nos han dado, pues le sacaremos el máximo rendimiento posible. Uh-huh. Esos son los 3 nada más. Los 3 proyectos que... Pero sí, resaltar que la presencia de Cáritas ha sido desde su fundación hasta hoy en día, que me parece importante. Uh-huh. El hecho de que, bueno, ha formado parte de la Mesa de la Solidaridad desde sus orígenes, desde su constitución, y ha presentado 3 proyectos que han sido financiados por la misma, ¿no? El último este mismo año, con esa ayuda económica que irá destinada, como decíamos, a Kenia, esa ayuda en concreto de 5.000 euros, que es el 58% del proyecto presentado, nos comentaba la responsable municipal. Vamos con Capi, Mari Carmen, porque... Venga, bueno, aquí sí tenemos más proyectos presentados. Capi es la única ONG totalmente ubriqueña, con lo cual nosotros no podemos presentar, excepto en Diputación. Nos pidieron una vez que presentáramos en distintos bancos, pero claro, tú presentas un pedazo de ONG y tiras para adelante de todas formas, pero ya ves, una cosilla tan chiquitita y tan insignificante como Capi, que no tiene ni propaganda. Diputación ha estado apostando como 3 años, nos ha ayudado, pero ya el cuarto con los recortes era mucho. Después nos pedían que metiéramos un 10% de gastos nuestros y nosotros no tenemos gastos, quiero decir, gastos de viaje, de teléfono. Aquí lo que hacemos, lo hacemos con los dineros propios nuestros, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces no podíamos justificar y la última que nos daban, que era 1.000 euros, decidimos renunciar. Entonces nosotros, quien realmente nos ha ayudado, aparte de nuestro socio y el pueblo de Ubrique, que sé qué decirlo, ha sido siempre la Mesa de la Solidaridad. Nosotros nos constituimos como agrupación, como ONG, no tuvimos toda la documentación hasta el 2006, porque teníamos de los mismos peruanos que están en Ubrique, formaban parte de nuestra ONG, por lo que la legalización nos costó el doble de trabajo. Entonces en 2006... ya somos totalmente legales y entonces podemos acceder el primer proyecto en 2007, que fue potabilización de agua, cocina y baños ecológicos. Eso que yo te cuento parece así como muy rimbombante, sí. Eso es que viven bajo 4 techos de palma y 4 palos, y entonces era por lo menos que el agua, que suelen estar los tambos, como se llaman las casas, como a medio metro del suelo, ahí se echaba el agua, entonces en ese agua abajo estaban los mosquitos, con lo cual el mosquito después transmitía enfermedades, ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces era por lo menos que se hiciera una letrina como a 3 metros del tambo, era eso, y que el agua, pues se quitaran todas esas aguas de abajo, potabilización del agua allí todavía... No hay agua corriente, el agua no se clora, ellos siguen todavía la mayoría bebiendo de los ríos, con lo que ahora está habiendo un doble problema porque están entrando las petroleras y con ellos los vertidos, como allí no hay control, van al río, están muriendo los peces y, bueno, todo lo que te cuente es poco. Sí. Entonces, en 2007 empezamos con ese proyecto. En 2008 seguimos con el mismo, construcción de sistema de agua para la disminución de enfermedades diarreicas, respiratorias y la contaminación del medio ambiente. Fue algo seguido. En el 2009 ya Nopoki, la universidad, empieza hasta en pie y construimos un sistema de agua y baños ecológicos de mujeres. Ahí yo lo he explicado más de una vez, súper interesante, porque lo que se construye, que ahí en las paredes de fuera está el escudo de Ubrique, se construye unos baños primeros para mujeres, los hombres hasta ahora no se están haciendo, y se hacen tres fosas donde van las aguas, se desvían. Es que allí hay un obispo con su cabeza muy bien amueblada, es croata. Entonces ahí meten unos gusanos que hay en la fosa de en medio, meten unos gusanos que hay allí que exterminaban la parte mala para que el agua después pudiese servir para regar. Bueno, es flipante el proyecto que sigue. Esto es del 2009, 2006, los baños, 2016, y los baños están perfectos. En el 2010 y 2011, la gente que estaba en la universidad se construye, como ellos vienen de más adentro de la selva, de las distintas tribus, la gente dormía en el suelo, con su, ¿cómo se llama? Su, ahora no me sale el nombre, lo que es su colcha, una colcha. Entonces, en ese momento se construyen unos armarios y se compran unas literas de hierro. Y por lo menos se compran los muebles, eso fue durante el 2010 y 11, para ese albergue. Cada habitación duermen 8 personas. Primero se construyeron las de las mujeres también, antes que las de los hombres, con 2 armarios y 4, ellos le llaman camarotes, 4 literas. En el 2012 construimos un salón de uso múltiple, pero vamos, el salón de uso múltiple es lo que diríamos que un chiringuito, inmensamente grande, y se le pone el techo de calamina, que es una especie, no es uralita, pero es algo parecido, y ya está, y por allí corre el aire por todo sitio. En el 2012 es cuando vamos con el equipo de dentistas, odontólogos y fisioterapeutas. El equipo entonces, multidisciplinar, ¿no? ¿Qué? El equipo multidisciplinar de ubriqueños que colaboraron, ¿no? Eso, en este caso. Eso. Entonces vemos la necesidad y ellos estuvieron trabajando allí, ahí como a la entrada de la universidad, un pequeño centro de salud que no tenía más que los armarios. Nosotros llevamos muchas medicinas, bueno, eso ya lo conocéis. Y vemos la necesidad que lo mismo para nosotros como para la gente que pueda ir de dentista, comprar un sillón de dentista, una silla odontológica. Y así fue. Ese fue el 2013. 2014 y este año estamos con la construcción del sistema de agua, el mismo baño que se hizo para las mujeres, fíjate, en 2009, a los años que se va a construir el de hombres. Para que vea que no vamos tirando el dinero, sino que se va sacando como puede. En 2015 estuvimos, el dinero va para Genaro Herrera, porque allí hay un comedor que venimos colaborando a otros niveles para 160 niños y niñas, que es la comida segura que tienen al día. Y ese año, pues yo había estado en el 2014 y vi que se estaban terminando los recursos, que con lo de la crisis había asociaciones que antes apostaba por ello y ahora no, y dar de comer allí se necesitaban unos 12.000 euros. Para todo el año. Fijaros, 12.000 euros para 160 chiquitillos. Entonces, en 2015 nos dieron 10.000 euros, que es el año que más nos ha dado a nosotros la Mesa de la Solidaridad, y fue dirigida para el, de los 12.000 que pedíamos, nos dieron 10.000, y bueno, ahí están las facturas y todo, fue la comida para esos 160 niños, y ya está. Y colorín colorado, este cuento se ha Son los diferentes proyectos que desde el 2007 se han ido desarrollando en esta zona de Perú por parte del colectivo Ayuda a los Pueblos Indígenas. Dar la cantidad que en total nos ha dado a CAPI, 53.746 euros en todo, en 9 años. 46 euros en 9 años, pues, ¿cómo lo valoras tú eso, Mari Carmen? Hombre, tú imagínate que nosotros hemos sido de los que menos hemos cogido. Caritas los que menos y después Capi. para mí eso, en el lugar donde estamos y controlado, es un gran regalo del pueblo de Ubrique hacia, vuelvo a repetirlo, personas como nosotros que han tenido la mala suerte de nacer en otro lugar, y punto. Es decir, que no es que estamos regalándole nada, es que si le estamos dando es porque en la otra parte del mundo tenemos mucho y a veces no bien organizado. Porque tú le dices a un niño, de aquí, bueno, yo le pondría diapositivas o de las que traigo, fotografías de allí, en las que los 160 niños entran al comedor y tú le pones un huevo duro y un plato de arroz cocido y se lo comen con una gana, que tú dices, por lo menos un poquito queso, ¿no? Un poquito mayonesa, algo, para engañarlo. Yo no soy capaz de llevar esa alimentación todo ese tiempo. ¿O no? Sí, por supuesto, claro. Piensa en tus hijos, piensa en que cuando estuvimos con el equipo que también se organizó desde CAPI de odontólogos y fisioterapeutas, son niños que no llegaban a la puerta y que, bueno, lloramos más de una vez el equipo. Yo los lloraba de verlos a ellos, porque yo a lo mejor podía estar un poquillo, bueno, no te acostumbras, pero sabes lo que te puede entrar por la puerta, ¿no? Pero que a ti te presenten un niño que no se mueve desde que nació, un niño con 4 años, el Manolito de Charo, vamos, que le decíamos el Manolito porque Charo era la que lo atendía, y que te diga, no, es que el niño no se mueve, no se para, que significa ponerse de pie allí, que el niño no se para, y debe de tener una lesión cerebral, que puede ser desde el mismo, de cómo nació, puede ser cualquier cosa, pero no ha habido un diagnóstico, ¿eh? Ese niño a lo mejor podía haber sacado algo de sí. Y no ha habido diagnóstico ni ha habido nada. O aquel niño con el labio, con labios leporinos, que llegaban a la puerta y decía, eso lo podemos arreglar. Bueno, el famoso Jairo que tanto dimos con la pierna, sí, de Jairo, que después sacamos para varias piernas, que también tuvimos un ángel que le puse, también le hicimos más o menos lo mismo. Y cuando a este niño, Jairo, a este chaval, yo le dije, le puse una mano en el hombro, tendido en la camilla, que estaba Javi, y le dije, ¿tú quieres ponerte de pie? ¿Tú quieres andar? Todavía en el peluco, ¿eh? ¿Sí? Y Jairo me miró. Yo no sabía si era cachondeándose de mí, o era con pena, como diciéndome, ¿qué me cuentas, no? Que me estás hablando de la galaxia. Veía la luna, y ahí tienes a Jairo. Ahora mismo termina magisterio, está en su comunidad nativa dando clases, y juega hasta el fútbol. Con eso te lo digo todo. Entonces, que sí, que es un dinero, 53.000 euros, pero que allí, que el pueblo de Ubrique, vuelvo a decirle, tiene que estar orgulloso de ese dinero que sale y esa capacidad que hemos tenido, yo creo, de organizarnos bien, de darle dinero y sobre todo darle esperanza a la gente. Porque cuando hablamos de potabilización del agua, no estamos hablando de que tenga más cloro o menos cloro. Estamos hablando de fuera enfermedades diarreicas, fuera enfermedades respiratorias, y vamos a conseguir que medio vivan sanamente. Medio vivan, ¿eh? Y me callo, que me enrollo. Bueno, son los trabajos que se han desarrollado por parte de estas dos ONG, Cáritas y CAPI, a través de la Mesa de la Solidaridad en estas distintas localizaciones, ¿no? Principalmente Perú, pero también a través de Cáritas en Kenia. Y todo ese trabajo pues se va a hacer visible, ¿no? Durante esta semana, con motivo de esa Semana de la Solidaridad. Además, también hay una serie de actividades. Vosotros en particular creo que vais a colaborar con el Mercadillo Solidario, que se ha preparado para el sábado, para el 22 de octubre, en la Avenida España, de 10 a 2. Me decías antes que daban agua para el sábado. Eso he visto. Le abrí el ordenador y lo habéis hecho, ¿eh? Vamos, y también que no en la exposición, también, en la exposición hemos puesto unos paneles informativos en el convento también, se inaugura hoy a la fe, que me imagino que le habrá dicho la concejal, sí. ¿No? Y que, hombre, que yo pediría que la gente fuese, porque también las ONG, todo, necesitamos que sentirnos arropados, estimulados. Y te lo va a decir la que no puede ir porque está afuera, pero vamos, por lo menos hay allí presencia de los colectivos, y los colectivos necesitamos que no nos digan, uff, otra vez esta gente pidiendo. Sí, un poco de respeto. Pero nos ha tocado, ¿no?, ese papel en el mundo, como a otros le habrá tocado jugar fútbol y mantener la ilusión de los niños en el fútbol, o quien le ha tocado está por ser disminuido físico, tiene que estar recordando que necesitan que se le ayude. Es que esto es el mundo de un casa común. Y todos tenemos papeletas para todo. Nadie está a salvo. Claro que sí. Bueno, pues a modo de reflexión nos podemos quedar también con ese último mensaje, Mari Carmen, recordando que durante esta semana tiene lugar esa Semana de la Solidaridad para conmemorar los 20 años de constitución de la Mesa de la Solidaridad. Recordar además también todo ese trabajo desarrollado por los colectivos ubriqueños dentro del marco de la ayuda internacional. Importante trabajo el que se lleva a cabo por colectivos y por, más que colectivos, cooperantes, ¿no? Diría yo, por cooperantes ubriqueños en particular, ¿no? Que están, sí, que yo creo que podríamos crear ya una escuela de cooperantes y preparando gente y mandándola para allá. Representan. Porque a mí todos los años me llegan gente que quiere venir, ¿eh? Mm. Y siempre hay gente dispuesta a tener esa experiencia y es gratificante, dolorosa, pero gratificante. Pues con ese último mensaje, para que los ubriqueños colaboren y conozcan además también esa labor, nos vamos a quedar agradeciendo a Mari Carmen López que nos haya acompañado hoy para informarnos de tanto Cáritas como de CAPI en la Mesa de la Solidaridad. Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, porque os hacéis eco siempre de estas cosillas que nos ayudan. Gracias, muy buenos días. Venga, un beso.